donde sus propios trabajadores denuncian precariedad, contratos por debajo de las escalas mínimas, salarios que no alcanzan los niveles de dignidad que hacen falta. Por eso hoy, a las 13 horas, se va a celebrar la Primavera Negra con asamblea en el marco del plan de lucha que se viene realizando en la CENAF, convocado por la Asociación Trabajadores del Estado, en el ingreso del Complejo Esperanza. Habrá también radio abierta bajo la consigna Primavera Negra. No hay primavera para quienes trabajan en la precariedad ni bajo la línea de la pobreza. Durante todo septiembre se llevan adelante asambleas diarias y retención de servicios ante la falta de respuesta de las autoridades al pliego de reclamos del sector. El jueves pasado hubo una protesta frente a la sede del organismo, donde ATE llevó un reclamo. Además, se cortaron las calles y se convocaba una importante cantidad de trabajadoras y trabajadores provinciales. Exigimos contratos que dignifiquen a los trabajadores y salarios dignos que nos permitan vivir. Esta es la información que decían. Están todos invitados a acompañar esta lucha, que es la de todos contra la precariedad laboral que nos impone el gobierno de Córdoba, con trabajadores sin derechos. No hay derecho para las infancias y las juventudes. Esto va a ser en el día de hoy a las 13 horas, en la puerta de entrada del Complejo Esperanza, en la ciudad de Córdoba capital. Jornada de lucha en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Y por este motivo vamos a establecer comunicación telefónica con nuestra amiga Irina Zimmermann, con la que hemos conversado en otras oportunidades. Irina es delegada de ATE en el Complejo de Esperanza y es quien está de alguna manera, por lo menos, haciéndose eco de esta protesta, llevándola a las autoridades como delegada, en este caso paritaria, y delegada de la Asociación Trabajadores del Estado. Ya estamos en comunicación con Irina Zimmermann, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimada Irina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Radio Panamericana. Buenos días, Juan, muchas gracias por el espacio una vez más. Bueno, hoy hay una convocatoria ya directamente en la puerta del Complejo Esperanza y un plan de lucha que se está profundizando. ¿Qué avances hubo en los últimos días? ¿Qué expectativas hay de alcanzar, de lograr algún acuerdo, algún avance en las discusiones con el sector penal juvenil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Mira, venimos con un plan de lucha, como te contaba la semana pasada, durante todo el mes de septiembre, que se profundizó ahora al finalizar el mes con una movilización en la subsecretaría la semana pasada, que fue bastante importante, con intervenciones artísticas que hicieron las compañeras que allí trabajan, que son todas trabajadoras sociales y psicólogas, que fue un impacto muy grande porque hacía mucho que no estábamos en la calle todas, más allá del cuerpo delegado. O sea, compañeras, había afiliadas a ATE y no afiliadas, entonces fue como muy movilizante para nosotras como espacio, porque entendemos que la única manera de conseguir mejores condiciones es luchando por ellas y en las calles. Así que fue, nosotros hacemos un balance muy positivo, que lo repetiremos hoy ya en la puerta del Complejo Esperanza, con la misma consigna, que es exigir contratos mínimamente. Mirá lo que te estamos pidiendo, ¿no? No pedimos ni planta permanente. Contratos, que también es un modo de precarizar, pero con un poco más de derechos, pues no tenemos ningún tipo de derechos que están garantizados en la Constitución Nacional, derechos laborales. La verdad que es crítica la situación que estamos viviendo los y las monotributistas, y en el contexto en el que estamos, de gran inflación, de incertidumbre para el año que viene, los próximos 4 años, y la verdad es que nos preocupa muchísimo la situación de nosotras y nosotros. ¿Y quién representa a los menores de edad que están ahí en el Complejo Esperanza? Si ellos quisieran sumar algún reclamo sobre sus condiciones de vida, sobre sus condiciones de detención. Mira, casualmente la semana pasada hubo una inspección ocular de uno de los juzgados, no sé cuál, por un habeas corpus presentado por las malas condiciones de en las que viven los jóvenes, pero también creo que había algún planteo respecto a las condiciones de los y las trabajadoras. Hoy iba a ser una nueva inspección ocular, donde iban, no sé, fueron como 30 la semana pasada, incluidas todas las autoridades de SENAF, y hoy acaban de avisar anoche, a las 12 de la noche, que se suspendía casualmente. ¿Será que no nos quieren ver a nosotros para que le contemos en primera persona qué es lo que pasa? No nos dejan llegar ni siquiera a los juzgados. La semana pasada nos tenían a los laburantes escondidos para que no nos vea la gente del juzgado. Bueno, pero son jueces, tienen el poder, la competencia sí. Para ingresar si necesitan, no se van a sentir presionados justamente por quien va a ser investigado. Y no sé. Bien. No sé cómo viene la mano. Bien. Pero bueno, eso, los chicos viven ahí como pueden, seguramente tienen acceso a ir a tribunales y a estar con sus asesores, será a través de ese medio. Bien. Con respecto a la acción de la semana pasada, ¿fueron atendidos en esa movilización? ¿Qué pasó en estos días? No. ¿Hubo algún avance? ¿Les no. prometieron algo? Mira, el viernes anterior a la movilización de la subsecretaría, por mensaje de WhatsApp, de manera muy informal, nos mandaron con bombos y platillos que íbamos a percibir un aumento a partir del mes de octubre del 30%. Con ese 30% de aumento, cobraríamos 199 mil pesos. Es decir, que no llegamos ni cerca de la canasta básica, o sea, seguimos quedando por debajo de la línea de la pobreza, sumado a la falta de derechos, que también es un reclamo. O sea, el reclamo salarial es real, pero ahora necesitamos también derechos laborales, necesitamos contratos. No, por supuesto, y además que ustedes en ese caso ya cerrarían un acuerdo y no hay más discusión hasta el año que viene. En teoría, cada 3 meses nos aumentaron el sueldo hace un año. Pero bueno, este mes, ahora estamos desde abril sin cobrar un aumento. Cada 3 meses tenemos que escribirle a la subsecretaria para decirle, oiga, ya pasaron los 3 meses. Entonces es muy desgastante no saber cuándo cobramos. Bueno, tenemos una fecha de cobro, no tenemos seguridad de hasta cuándo vamos a tener trabajo, no tenemos seguro, no tenemos RT, la obra social la pagamos en nuestro bolsillo junto al monotributo, no tenemos acceso a paritarias. Entonces son muchas las cuestiones que nos vemos en desventaja. Cobramos 140 mil pesos menos que una persona de planta permanente con el mismo cargo, con las mismas horas, con las mismas funciones, con el mismo rol. Entonces es un sueldo más lo que cobran las personas que merecen cobrar ese sueldo por la misma tarea. Entonces la disparidad no es chica, es muy grande en cuanto a lo salarial y en cuanto a la estabilidad y a los derechos laborales. La verdad es que es gravísima la situación. Bueno, esperamos también que la unidad del movimiento de estatales en la provincia de Córdoba, así como este año, a comienzos de año, pudo manifestarse y mostrarse independiente de la burocracia que en ese momento dirigía el CEP, la UPC, pueda permitir también que ustedes desde ATE, en un espacio de unidad y lucha, le arranquen algún beneficio más al gobierno provincial. Ojalá, es lo que necesitamos desde ATE, bueno, en nuestro caso, acceder a mejores condiciones de trabajo, contrato, pero también sentar, no puede ser que el único gremio que no se siente, o que el único gremio que se siente unilateralmente a discutir la paritaria sea el CEP y no nos reconozcan a nosotros como un gremio que representa a los trabajadores del Estado provincial, justamente porque es un sindicato que no va a arreglar por debajo de la mesa y a espaldas de los trabajadores algo que no nos beneficia. Entonces, bueno, es eso, lo que necesitamos lograr con la lucha, digamos, y con la unidad de los y las trabajadoras. Estimada Irina, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo avanza esto en los próximos días. Esperamos que tenga avance, esperamos que nos convoquen. Nadie nos respondió ni una nota, o sea, pues hicimos notas y hicimos marcha. De ninguna de las dos formas obtuvimos respuesta. Entonces es muy grave. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Estamos en contacto. Conversamos con Idina Zimmermann, delegada de ATE en el Complejo Esperanza en la ciudad de Córdoba capital. Esto que llegan son los amigos molinareños.